Capitán Marco Vilches Monje, subcomisario de la subcomisaría Rahue. Efectivamente, el día de hoy, a las 4 de la madrugada, ingresa un llamado al nivel 133, el cual señalaba que en el servicentro ubicado en el kilómetro 914 de la ruta 5 Sur, servicentro Petrobras, un grupo indeterminado de sujetos se encontraba sustrayendo mercadería desde un camión, por cuanto se deriva el personal necesario hasta el lugar, quienes debido a su pronta reacción y tiempo de respuesta, lograron frustrar el robo de la señalada mercadería, el cual consistía en 7 cajas de salmón, las cuales fueron halladas en un predio colindante del lugar. Cabe hacer presente que debido al tiempo de respuesta y la pronta reacción de los funcionarios policiales, fue que se logró frustrar este hecho.